Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va. Bien, buenos días amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos nuevamente en esta jornada de labores ya acá en el día jueves correspondiente al 5 de noviembre del año 2020, precisamente retomando ya las actividades del día de ayer y por supuesto nos actualizamos con los temas de arte y cultura aquí. Les saludamos a quienes están en la 100.9 en Cultura FM y en los 940 nuestra radio en AM. Hoy vamos a topar un tema especial, sentido por supuesto para todo el país porque recordamos precisamente, iniciamos este mes de noviembre con una trágica noticia. Decimos no solo para sus familiares, no solo para quienes estuvieron más cerca de quien en vida fue el doctor Jorge Núñez Sánchez. Él ha dejado todo un legado impresionante en cuanto a los temas que tienen que ver con la academia, con la historia, con la literatura, con la actualidad de nuestro país, siempre cercano a todos estos temas, el doctor Jorge Núñez Sánchez. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente, nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán, otorgaba sus condolencias en un evento especial que se hacía precisamente hace pocos días y se recordaba la memoria del doctor Jorge Núñez Sánchez precisamente a pocos días del fallecimiento. La misiva menciona: destacado intelectual, miembro de nuestra institución, exdirector de la Academia Nacional de Historia, expresamos nuestro profundo pesar y solidaridad a su esposa Jenny Londoño, a sus hijos y demás familiares. Está colgado en la página de la Casa de la Cultura. No tenemos más que decir, amigos, vamos a ir desarrollando en estos minutos junto a nuestro invitado, el doctor Franklin Barriga López. Él es actualmente el director de la Academia Nacional de Historia, ha compartido con nosotros todas estas actividades en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con las actividades propias de ellos. Y ahora con este pesar que sentimos todos por el doctor Jorge Núñez. Queremos empezar por ahí, doctor, agradecerle estos minutos que usted nos dedica a nosotros. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes para el país, para la sociedad, tras esta irreparable pérdida? Buenos días, doctor Franklin, bienvenido. Buenos días. Como usted bien acaba de anotar, fue una pérdida inmensa para la cultura ecuatoriana el fallecimiento del doctor Jorge Núñez Sánchez. Su vida fue de constante superación. Desde cuando vino de su provincia natal, la de Bolívar, como estudiante, hasta que alcanzó el título de doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República Central del Ecuador, que se desempeñó, complementó sus estudios en la península ibérica. Igualmente, fue varias veces miembro del Tribunal de Doctorado en Historia en la Complutense de Madrid, de varias universidades nacionales y extranjeras. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, él fue, igualmente por algunos años, director de la sección académica de Historia y Geografía. Además, investigador asociado al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y del Instituto Tabaleño de Antropología, vicepresidente de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana, presidente honorario de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAG, miembro de las Academias Nacionales de Historia de Colombia, Perú, Nicaragua, de la Real Academia de Historia de España, miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Hispanoamericana de Letras y Ciencias. Recibió en el 2010 el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo, que como sabemos es el mayor galardón que confiere el Estado ecuatoriano. Autor de 69 libros de historia y ciencias humanas y coautor de 80. Estos breves datos que acabo de enunciar demuestran su prestancia intelectual y su valía. Perfecto. Doctor, decimos, y usted ya lo destacaba, nosotros lo hacíamos también en el inicio, toda esta trayectoria, ¿no? No alcanzaríamos en todos los minutos que tenemos para destacar toda esta larga trayectoria que ha tenido el doctor, quien nosotros pudimos compartir también en los últimos eventos acá con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, eventos a los cuales ustedes también permanentemente nos han invitado y hemos compartido todas las actividades. ¿Cuál sería el legado que el doctor Jorge Núñez Sánchez le deja al país? país le deja a la sociedad y a los jóvenes en un momento tan complicado para el arte y la cultura, siempre una voz valiosa como la que él tenía y ahora con la Academia Nacional de Historia, que continuará ese legado, doctor. El doctor Jorge Núñez Sánchez fue director de nuestra centenaria y prestigiosa entidad desde el año 2013 hasta el año 18. Le reemplacé yo por elección unánime de los miembros el 11 de enero del año siguiente hasta la actualidad. Trabajamos juntos en calidad de vicepresidente yo, cuando él ejerció las funciones de director, con bastante dinamismo. El aporte del doctor Núñez Sánchez a la Academia Nacional de Historia, desde miembro correspondiente hasta director, fue muy valioso y por ello perdurable. Nuestra institución en vida supo reconocer el aporte. Estuvo a la altura del resto de personalidades que han ocupado la altísima función de directores de la Academia Nacional de Historia, que como usted bien conoce, fue fundada por Federico González Suárez, fue el primer director. Hay valores humanos de la talla de Jacinto Gijón y Caamaño, de Luis Felipe Borja, de cuántos otros más pudiera hacer referencia. Le decía que fue reconocido el trabajo que hizo el doctor Jorge Núñez en vida, que eso es lo importante. Es así que su retrato, pintado por el gran artista Angeloni Tapia, fue descubierto en la sala de directores de la Academia. Además, nuestra institución le concedió la condecoración González Suárez, que otorga a los directores cuando cesan en sus funciones. Con gran pesar recibimos su fallecimiento, porque a más de las cualidades que acabo de resaltar, fue un amigo. Conmigo mantuvo estos nexos por más de 50 años. No obstante la divergencia de carácter ideológico que teníamos nosotros, esto sirvió para mantener una amistad de recíproco respeto y de colaboración institucional. Y así que su partida hacia la eternidad nos dolió bastante. El doctor Núñez Sánchez tendrá el recuerdo y los honores que su memoria merece. No es poco decir que ha dejado un legado de decenas de obras publicadas, su tránsito por la cátedra universitaria, sus afanes permanentes por resaltar y elevar la cultura ecuatoriana. Precisamente de esa entrañable institución que es la Casa de la Cultura, que funciones tan eminentes ha cumplido y viene cumpliendo bajo la conducción de Camilo Restrepo Guzmán. Por intermedio de esta radiodifusora, que pertenece precisamente a la Casa de la Cultura, relevar el legado que deja para las presentes y futuras generaciones. Perfecto. Queremos recordarles, amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día jueves aquí en el informativo de Zona Cultura, que estamos en una entrevista especial. El doctor Franklin Barriga López, actual director de la Academia Nacional de Historia, nos regala unos minutos y estamos conversando sobre el legado, la vida, la historia, la trayectoria de quien en vida fue el doctor Jorge Núñez Sánchez. Como decíamos, todos lo han homenajeado, lo han reconocido con su trabajo, el público lo reconoce, el público sabe, los estudiantes. Veíamos varios comunicados de la Universidad Central del Ecuador, de la CISPAL y de tantas instituciones por las cuales el doctor estuvo y con quienes compartió sus conocimientos, y aquí lo estamos nombrando precisamente. En la parte humana, decíamos, doctor Franklin, el presidente Camilo Restrepo destacaba, dice en el comunicado: Jorge fue mi compañero de aulas universitarias, toda la carrera de jurisprudencia, de ideales y acciones por una nueva sociedad, de equidad y libertad, que mi abrazo fraterno llegue hasta donde él se encuentre. Ese es un reflejo, un retrato, como decía usted, de la conexión de la Academia Nacional de Historia, de ustedes como académicos, con una institución como la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con la Academia Nacional de Historia, doctor. Como bien lo ha dicho, camino y se recordaba en varias tertulias académicas que mantuvimos en nuestra entidad, ellos, me refiero a Jorge y a Camilo, se acordaban de esos tiempos de estudiante como cursantes de la carrera de jurisprudencia. Todos estos vínculos condujeron a que se profundicen los nexos con la Casa de la Cultura. De allí que la Academia Nacional de Historia con la Casa de la Cultura son instituciones fraternas, por cuanto existen nexos, como le acabo de decir, muy profundos. En mi caso, son más de 40 años, casi 50, que soy miembro de tan ilustre institución, iniciándome precisamente como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Cotopaxi, cuando regía esta entrañable entidad Benjamín Carrión. Con Camilo guardo igualmente una amistad de bastante distinción y, por tanto, de aprecio. El tiempo es muy corto. En una entrevista de radio quiero rubricar que en nombre de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, a la que estoy representando desde hace aproximadamente 2 años, y en el medio propio expresamos, como lo hicimos, mediante el acuerdo que se divulgó de inmediato que conocimos su muerte, entre los más de 10.000 usuarios de nuestras redes electrónicas y medios de comunicación colectiva, la condolencia pública más sentida a los familiares de Jorge, especialmente a su cónyuge, la magistre y destacada escritora Jenny Londoño López, apreciada colega académica, quien ocupa las funciones de directora de la biblioteca y archivo de nuestra academia. Nuestro abrazo solidario en estos momentos de anímica devastación que está atravesando toda su familia. Para Jenny, nuestro abrazo fraterno. Perfecto. Doctor, la última consulta que le tenemos, agradeciéndole siempre la deferencia para los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta amistad suya entrañable con nosotros y de la misma manera con la Academia de Historia, la Academia Nacional de Historia. La última consulta, ¿cómo podemos o qué podría decir usted, doctor, las nuevas generaciones recordar a una persona como fue el doctor Jorge Núñez Sánchez, que estará en los libros, que estará en la historia, que estará en las investigaciones, que sus libros nos servirán como referencias bibliográficas para tantos trabajos? ¿Cómo podemos recordarlo? ¿Cuál sería el mejor mensaje que podremos destacar de él? Leer sus obras, esto es la mayor satisfacción para los intelectuales. El legado que se deja para hoy y para mañana. Esas son las semillas del espíritu que nunca mueren. De allí que Jorge realmente no ha perecido. Lo ha hecho en lo físico, pero en lo espiritual seguirá para siempre, iluminando con su pensamiento mediante su mensaje escrito al presente y al devenir. Esta es precisamente la trascendencia del valor espiritual, de los valores humanos que se distinguen y se han distinguido, cual el caso de Jorge Núñez. Es por ello que instituciones como la Casa de la Cultura Ecuatoriana o la Academia Nacional de Historia deben ser entendidas en su real significación en bien del Ecuador y del mundo. Perfecto. Doctor, queremos agradecerle mucho. Hemos compartido estos momentos hablando de la vida de quién fue Jorge Núñez Sánchez, el maestro que partió de este mundo este pasado 1 de noviembre a sus 73 años. Como decíamos, él nació en la provincia de Bolívar. Hemos conocido aquí sobre su vida en trayectoria como docente, como periodista, como académico, los libros que él ha hecho, la parte humana, las funciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las funciones en la Academia Nacional de Historia, y lo hemos hecho junto al doctor Franklin Barriga López, amigo de esta casa, y quien nos ha regalado estos minutos para compartir, para saber más y saber el mensaje, dejar un mensaje especial, que desde acá, desde los micrófonos de nuestras radios también, lo hacemos llegar a sus hijos, a sus familiares, a su esposa Jenny Londoño, que siempre ha tenido una total amabilidad para nosotros, al igual que el doctor Franklin Barriga López. Doctor, muchas gracias por estos minutos, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído, que ya no vuelve a brotar, porque el